Este nos parece a todos un buen momento para dialogar y escuchar a Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario, además del director del Centro Cultural de la Cooperación, Florial Golini. Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo va? Muy buenas tardes, ¿qué tal, Poli? Mirá, hoy hubo una visita del jefe de gabinete de ministros, cumpliendo con, en forma atrasada, pero bueno, cumpliendo con un mandato constitucional que es la visita al Parlamento, ¿no? Me parece interesante observar un rasgo que en el que es el jefe de ministros, que es tan determinante, un rasgo de su intervención que, bueno, acentúa nuestra preocupación, porque se denota una verdadera escalada en términos de violentar las relaciones institucionales y políticas, ¿no? Porque, por ejemplo, entre otras cosas, advierte que el presidente de la Nación nombraría por decreto a jueces de la Corte, teniendo en cuenta que, por la vía institucional normal, que es el Congreso de la Nación, bueno, no terminan de resolverse el problema. Pero además, ya en el plano más específico de los temas que están dando vuelta, intensificó el ataque a la universidad pública, a partir de seguir cuestionando el manejo de la administración de los fondos, cuando, mientras tanto, tienen congelado el sueldo de los docentes, al igual que el de los científicos, desde el mes de enero, con una pérdida de los ingresos del 50-60% y un daño a la universidad enorme. Sin embargo, bueno, el jefe de gabinete plantea que cuestiona a las universidades con ese atajo que es el tema de las auditorías. Ya que estaba el hombre, hizo una crítica continuando con lo que hizo el gobierno en el plano institucional, con lo que denominó los falsos mapuches, o sea que ya que estaba y tuvo una actitud política ideológica de desprecio a los pueblos originarios, ya que estaba hizo una crítica a la agricultura familiar, que es un modo productivo de carácter democrático que hay en la Argentina y en medio mundo, y que casi diría es histórico y milenario, en fin, y por supuesto volvió con otra cosa que también creo que es una burla a la democracia, porque vuelve a decir que se proponen la privatización de aerolíneas. ¿Por qué digo que es una burla? Porque cuando se trató la ley bases, el Parlamento desechó la privatización de aerolíneas y por eso lo tuvieron que bajar de esa ley. Entonces, en fin, me pareció interesante ver este rasgo de la escalada, por un lado autoritaria, antidemocrática, y por el otro lado de persistencia en la vulnerabilidad y el ataque a estos organismos, yo diría, democráticos, como la universidad, o a pueblos originarios o las agriculturas familiares, ¿no? Bien, la verdad que daría risa si no fuera espantoso, ¿no?, que retroceda el discurso de un funcionario público a estos niveles, y eso que se trata de el ala más civilizada, más dialoguista del gobierno. Sí, ese es el modo que se presenta, que el presidente de la Nación o él mismo se presenta este funcionario, ¿no? Sin embargo, si bien lo dice con más educación, no tiene ese lenguaje violento y soez que tiene el propio presidente, que tienen otros. Sin embargo, la concepción ideológica y el propósito de su gestión, francamente, creo que está en línea con las posturas de ultraderecha del presidente de la Nación, ¿no? Es otro ariete de esas posturas de ultraderecha. Sin lugar, el oscurantismo disfrazado de una nueva forma civilizatoria. No. Juan Carlos, gracias, ¿eh? Chau, hasta pronto, Carlos. Chau. Juan Carlos Junio, que además es diputado con mandato cumplido del Congreso Nacional.